Bailemos en la rama, en los cuatro velas, bailemos en la rama, en los cuatro velas, bailala, bailala, baila la minera, baila que baila, baila la minera, ay, bailala, bailala, baila la minera, baila que baila, baila la minera. Las palmas arriba, las palmas arriba. Ojo. Cuando bailo yo te tumbo, me olvido de la vela, cuando bailo yo te tumbo. No olvido de la vela porque tiene esa dulzura la cumbia bandolera, porque tiene esa dulzura la cumbia bandolera. Bailala, bailala, baila la minera, baila que bailala, ay, bailala, bailala, baila la minera, baila que bailala. Oh, oh. Y vacila negro, vacílalo. Bailemos en la rama, viendo cuatro velas, bailemos en la rama, viendo cuatro velas, bailala, bailala, baila la minera, baila que baila, baila la minera, ay, bailala, bailala, baila la minera, baila que baila. Y arriba la manita arriba, hey, arriba la manita arriba, hey, baila. Se van con los ricos porque le resulto lata. Las mujeres a mí no me quieren porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos porque le resulto lata. Y este verso no es para mí. Ese rico no conocí. Ay, este verso no es para mí. Ese rico no conocí. Y este verso no es para mí. Se le afloja el diapasón. La mujer es en el amor, se parece al acordeón. Y si le tocas la boca, se le afloja el diapasón. Y este verso no es pa' mí. Ay, este verso no es pa' mí. Y este verso no es pa' mí. Ay, este verso no es pa' mí. Oh, oh. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. tratar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Arbolito de Navidad que siempre florece a los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Si el año pasado dijo este año se casaría y como ha sido mentira, por eso llora la vida mía. Si el año pasado dijo este año se casaría y como ha sido mentira, por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Y arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad. ¡Que suene, mami! Oh, oh. Y Sol Latino Producciones presenta a los internacionales Banda Tropical. ¡Vacila, vacila, vacila! Arbolito de Navidad que siempre no le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Arbolito de Navidad que siempre florece a los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato. Si el año pasado dijo este año se casaría y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía. Si el año pasado dijo que este año se casaría y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de somos el orgullo de...